Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en el estudio y en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, pues en este bellísimo municipio de Amecameca, muy cerca de los volcanes y con un clima, la verdad, muy rico. Acaba de llover y este friecito que se da por acá es como muy particular, muy especial de aquí de Amecameca y pues nosotros contentos de que estés con nosotros de nueva cuenta. Y bueno, pues para todos los que nos empiezan a escuchar, ya sea por el 97.3 o por internet, les mandamos un gran saludo. Así es que si también quieres contactarnos, por favor que sea en mensajes de WhatsApp 55 40 26 18 14. También visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, X. También tenemos Threads y Instagram. También andamos por ahí. Así es que búscanos como La Voladora Radio o llámanos también aquí en cabina 597-978-5252 o visita nuestra página oficial www.lavoladora.org y sé parte de nuestra comunidad. Nosotros estamos trabajando mucho para que esta radio comunitaria sea una radio diferente, donde puedas escuchar lo que no se platica en todas las demás y sobre todo, ya sabes, estamos recargados hacia la cultura, hacia el espacio del debate, hacia el espacio de la noticia no dada. Y pues en nuestro programa de Consentido Humano, como es el día de hoy, que es Escuela para Padres, pues vamos a hablar de temas que tienen que ver justo con este inicio escolar que ya se está dando en diferentes escuelas, que ya se están preparando y todos están tallando las manitas, listos, ya preparados para recibir a los alumnos este próximo lunes. Y nosotros pues una semana o dos después estaremos ya en los diferentes talleres que impartimos en las diferentes escuelas o donde nos inviten, que por cierto nos decían nada más hay escuelas, no, ya estamos ahorita, pues ya programamos en realidad dos parroquias de aquí de la zona de Chalco y bueno, pues ya estaremos por ahí, te estaremos avisando. Para aquellos que nos han escrito en nuestra red social de dónde pueden ir a Escuela para Padres y luego me dicen que son de comunidades no cercanas a las que nosotros estamos acostumbrados a dar estos talleres, les compartimos siempre las direcciones para que si ellos les queda alguna cerca, se dan los tiempos para que puedan acercarse, pues ellos utilicen este directorio y ellos puedan decidir a cuál quieren ir. Pero la verdad es que el día de hoy tengo un gran gusto de acompañar a una gran persona, a una mujer que va a ser co-conductora el día de hoy y yo seré también para ella. Y bueno, pues dale la bienvenida a Nadia Sofía Jacobo Martínez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias. Y bien, pues es que ya para el tema que vamos a tratar el día de hoy, sin duda vas a decir, ya sabemos por qué está ahí. Pero bueno, pues también ya iniciando un poquito este tema de la conducción por parte de ella y empezando a hacer algunas cosas que van a ser buenas para todos. Pero pues mientras vamos a ir a nuestra primer pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Escuela, La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y bueno, pues por estar aquí con nosotros. Bueno, pues también queremos informarte que este año estamos cumpliendo 25 años. 25 años donde La Voladora Radio inició desde un kiosco aquí en el municipio de Amecameca. Ya muchos saben la gran historia de cómo surgió. Y bueno, ya estaremos platicando en este 25 aniversario cuál fue su historia, su origen, la idea, cómo nos hemos conservado. Para aquellos que fueron fundadores, cuál fue su lucha, qué cosas nosotros seguimos como herencia para continuar con esta gran idea de la radio comunitaria, como es La Voladora Radio, y que nosotros queremos también compartir contigo. Así es que fíjate que como parte de las celebraciones, pues tenemos una gran rifa de aniversario y son muchos los regalos, ya que pues, cumplir 25 años no es fácil, es algo que es digno de contarse. Así es que ese día, para la celebración de nuestro aniversario, pues estaremos ahí con muchos programas que tendremos grandes invitados con iniciadores de esta radio. Algunos ya no están con nosotros. Sin embargo, bueno, valdrá la pena también recordarlos. Pero tenemos un evento de una rifa. Así es que si tú nos escuchas continuamente y quieres pues estar participando con nosotros y nos puedes ayudar a comprar un boleto. Los boletos cuestan 50 pesitos nada más. Y fíjate que para el primer lugar va a haber un frigobar Advio de acero inoxidable. Para el segundo, un horno eléctrico. Tercer lugar, una licuadora. Y cuarto lugar, un paquete de libros, playera conmemorativa y un paquete de libros y taza conmemorativa para el quinto lugar. Y la celebración será de la rifa, será el 20 de noviembre, así es que nosotros vamos a estar sin duda pues muy atentos a que quien solicite boletos lo pueda hacer directamente aquí en La Voladora Radio, también lo puede hacer pues conmigo personalmente, hay quienes por ahí tienen mi contacto y ya estaremos agradecidos de que nos compren por ahí un boleto. También yo ando vendiendo los míos, así es que quien quiera ayudarme, pues también vamos a tener este gran privilegio de que participes con nosotros en esta gran rifa y pues celebres con nosotros el 25 aniversario de La Voladora Radio. También le mandamos en otro mensaje, pues les mandamos un saludo a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que es un preescolar y primaria, que pues muy agradecidos con su directora, que ya estuvo aquí la otra vez, la profesora Linda Orcillés, y que bueno, pues nos está invitando a las inscripciones. Y pues ellos se encuentran en 20 de noviembre, número 46, muy conocido porque es ya hacia esta entrada principal o salida principal de Amecameca. Y ellos están en el número 46 de 20 de noviembre. Y bueno, pues si quieres contactarlos para saber cómo están las inscripciones y todo, pues con mucho gusto te puedes comunicar con ellos, 597-978-0038. Colegio Canadiense, Liceo Canadiense, aquí en Amecameca. Bueno, y pues nosotros iniciando nuestro programa, pues vamos a dar un preámbulo de nuestra invitada, que también, bueno, pues ya anda por aquí, ya está cerca, ahorita ya entra con nosotros. Entonces, pero antes, pues justamente hablando, ¿no?, con Nadia Sofía Jacobo Martínez, estábamos que hoy nuestra invitada, pues es alguien especial, es de aquí, de Amecameca, uh-huh. Y que pues estamos, yo creo, con todas las dudas, porque creo que su carrera deportiva nos tiene que dejar mucho como ejemplo el día de hoy, ¿no? Tú también eres una atleta, eres ya das clases también del deporte que a ti te gusta, en este caso el karate, pero ¿tú qué piensas de alguien que tenga éxito, que tenga triunfo, que viaje al extranjero y que, bueno, pues que también sea de la región? Pues, principalmente que es un deporte nuevo, lo estaba pues estudiando un poco ahorita que vine porque... Sí, el dodgeball. Sí, ¿no? Dije, sí. ¿Qué es eso? No es un clásico como el fútbol, etcétera. Sí, ¿no? Claro. Y tiene muy poco, que serán 10 años, que llegó aquí a México. Claro. Y pues yo creo que el sueño de todo deportista, incluyéndome, yo ya estoy grande, pero todavía es uno de mis sueños, sí, ir a otro estado, a otro país, claro, a concursar de tu deporte, y es lo que te gusta. Entonces, si te gusta y viajas, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y yo creo que es importante para nosotros que veas, ¿no? Esa parte de que nosotros estamos pues siempre con este anhelo como padres, y me refiero como padres de familia, sí, ¿no? De inculcarle a nuestros hijos por una salud. Sí. Pues, y es que es un mar de todo, ¿no? Porque es algo que amas, porque puedo decir que el deporte, independientemente de qué deporte sea, ¿no? En mi caso es karate, en el caso de ella es dodgeball. Dodgeball. Dodgeball. Ahí conozco personas que practican fútbol y cada uno pues admira su deporte de diferente forma, ¿no? Pero al final creo que todo deportista o todos los deportistas tenemos algo en común, que es pues crecer, dar, en mi caso que ya soy maestra, dar el ejemplo con mis niños. Importantísimo. ¿No? El encontrar amistades, un deporte te hace encontrar amistades hasta donde no quieres. Yo tengo amigos de la Ciudad de México, yo soy de aquí del estado, que coincidimos en el hecho de juecear, de estar de referee, entonces... Seminarios. Cursos, talleres, sí, claro, actualizaciones. Es un mar de todo. Haces amistades, te ejercitas, cuidas tu salud. Sí, sí, todo. Uh-huh. Todo está muy padre el practicar un deporte. Sí, y el deporte pues tiene... sus pros y sus contras, ¿no? También. Ay, sí. Por ejemplo, tengo entendido que pues tú tienes una lesión hoy en día, uh-huh, y aún así pues das clase. Sí. Es a lo que voy, ¿no? O sea, independientemente de lo que pase alrededor, es tanto tu amor a lo que haces, ajá, que lo sigues, ¿no? Obviamente con sus debidas precauciones, ¿no? Sí, pero claro, sí. Uno se aferra al sueño. Sí, que justo eso es lo que vamos a platicar con nuestra invitada, los dos, ¿no? Vamos, uh-huh, a tratar de que, bueno, pues nuestra invitada tengamos esta oportunidad de que, pues ella nos platique, nos diga, nos comente, sí, nos, ajá, comparta. Sí, y pues, sí, bueno, pues todo esto que tiene que ver mucho con, pues, el tema, ¿no?, del deporte, ¿no? Y sí, bueno, pues sí, también nosotros, igual empezando a platicar aquí un poco de este tema del deporte, pues también, miren, ya estamos, para quienes nos están viendo en Facebook Live, pues ya estamos aquí. Pues bienvenida Carla Montiel Castro, muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues nosotros encantados de que estés con nosotros. Pues eres campeona panamericana de dodgeball. Sí. Este año 2025 allá en Colombia. En Colombia, exactamente. Ya llevamos una trayectoria de nacionales que fueron realizados en Morelos y en la Ciudad, sí, de México. Y en la Ciudad de México, sí. Igual con el primer lugar. Claro. Mírate, ella es Nadia Sofía Jacobo Martínez, está conmigo hoy co-conduciendo, porque pues estamos muy emocionados de que te encuentres aquí. Yo creo que el municipio también lo está, yo tu familia sí, sin duda, ¿no? Sí. Sí, eres originaria de aquí, de Ameca. Sí, de Ameca. Sí, desde que naciste. Desde que nací. Sí, claro. ¿Qué número de hija eres? La primera. ¿La primera? ¿De sí, cuántos? De dos más. ¿De dos más? ¿Más pequeños que tú? ¿Cuántos años sí, se lleva? Sí, mi hermana tiene 18 y mi hermano tiene 6 años. 6 años. Chiquito. Okay. Sí. Y chiquito, sí. Y un compromiso ahora grande, fuerte, mayor. Platícanos un poco de esa parte, ya sabemos quiénes son tus hermanos, que eres originaria de aquí, desde sí, luego. ¿Cómo se da esta situación del deporte en ti? ¿A los cuántos años recuerdas que empiezas? Pues desde pequeña mi papá nos llevaba a jugar fútbol, nos metió a box. Desde pequeña, bueno, está inculcado el deporte pues en mi familia. Más que nada por mi papá. ¿Por tu papá? Sí, okay. Mi papá le gusta mucho jugar fútbol. Ah, sí, y sí, de pronto dice, mis hijos tienen que sí, practicar algo. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Y pues estoy estudiando la licenciatura en educación física, también de ahí nace otro de los sueños de, claro, de ser maestra de deporte. Sí, de estar como emergida ya en el deporte, inclusive eso se convierte en una necesidad. Sí, exactamente, se siente bien hacerlo. Okay. Oye, platícanos un poco, a ver, como dices, mi papá me inculca el deporte y pues empieza el fútbol, que es como lo más popular. Uh-huh. ¿Desde los cuántos años empiezas a practicar? ¿Qué recuerdes tú? A mí ya me gustó el deporte. Desde a los 7 años, yo creo que desde que empezamos a jugar fútbol, yo y mi hermana era mi par. Ajá. Yo y ella siempre juntas. Siempre juntas para todas partes. Sí, para todas partes, para jugar. Tú eres muy joven y esta parte en donde, por ejemplo, quiero imaginarte con lo que me comentas o nos comentas, pues de que empiezas a jugar fútbol. Sí. Antes había como más crítica hacia eso. Así no sé eso, si te tocó esa época. Sí, algo. Como que muy machistas. Ándale, sí, ¿verdad? Sí, tenemos ese grave error de creer de que las mujeres no podían participar en ello. Y hoy en día se han destacado, ¿no? Al menos en México muy rápido y hay una liga femenil profesional muy rápido. Muy rápida, sí. ¿Y después qué practicaste? Después box con mi hermana. Que también igual con mi hermana. Y también es algo fuerte. Sí, más o menos. Más o menos. Pero a mí no me llamó tanto la atención. Sí, ¿hubo algo que no te...? ¿Que no me gustara del box? Como que, no sé, veía a mi compañera y yo no quería pegarle, así como que no. Ah. No, ay, no, es que tú eres mi amiga, ¿no? Sí, no me nacía eso. Sí, siempre cada deporte tiene algo en particular, uh-huh. ¿no? Algo que nos marca más, ¿no? Platicaba con Nadia, ella es sensei de karate y hablábamos un poco antes de que me hacías el favor de estar con nosotros, uh-huh. pues de todas estas cosas por las que pasa un deportista, ¿no? Sí. Sí. Y hoy en día, bueno, pues ya eres un atleta de ya estar en una selección nacional, y ahorita vamos a platicar de ello. Sí. Ya implica que tengas ya otro nivel físico. Disciplina más que nada. Sobre todo, sí. Constancia. Claro, constancia. Aquí en este espacio de Consentido Humano, Escuela para Padres, uh-huh. pues nos escuchan muchos papás y muchos abuelos. Uh-huh. ¿Qué hay en Carla que hizo la diferencia? Aparte de que su papá la inculcó, y pues desde luego tu mamá uh-huh. me imagino que también te apoya. También. Claro. Pero ¿cuál es la...? ¿Por qué Carla no anda, por ejemplo, en otras... En otras prácticas? En otro rollo, exacto. No sé, pues la escuela fue como abrir las puertas así como de mi mente, deportes que yo no conocía, yo solamente, pues los básicos, fútbol, básquetbol, y yo no conocía deportes que pues ahí me enseñaron, ¿no? Y fui abriendo más mi cartel de deportes, porque hay muchos que yo no conocía, bádminton, de hecho uh-huh. me lo enseñaron en la universidad, sí. bádminton, dodgeball, handball, uh-huh. que eran deportes uh-huh. que no pasaban por mi mente y dije, wow, sí, claro. Hay muchos deportes que en la sociedad no se conocen más que nada. Dije, pues yo quiero enseñar eso, yo quiero que pues mi comunidad también tenga más ampliamente deportes, ¿no? Porque luego la sociedad pues no los apoya mucho. Sí, claro. Sí, a veces las autoridades, pues con este tema del apoyo municipal, estatal o nacional, con los más populares, uh-huh. de pronto resulta que no hay tanto apoyo. Sí, ¿Cómo fue tu caso? A ver, este deporte del dodgeball, uh-huh. sí, ¿verdad? El dodgeball, uh-huh. Nosotros podemos ver ahora, afortunadamente, uh-huh. pues hasta en YouTube, cómo es el juego, cómo se desarrolla una cancha parecida al tenis. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Pues es quemar a tu contrario con la pelota, porque hay dos tipos de pelota en este deporte, que es foam, que es una pelota de esponja, y cloth, que es la pelota que yo juego, que es uh-huh. tela. Uh-huh. Y es quemar a tu adversario. Uh-huh. Entre más jugadores tengan quemados, pues es el mayor para poder ganar tu equipo. Pero son sets los que... Sí, sets. ¿Cuántos sets son? 2 de 20 minutos. 2 de 20 uh-huh. minutos, sí, claro. Y 5 de descanso. 5 de descanso, exactamente. Sí, poquito tiempo, ¿no? Sí, poquito. Es muy rápido el juego. Es muy rápido. Uh-huh. ¿Eso te llamó la atención, esa dinámica? Sí. ¿Pero dónde lo viste por primera vez? Lo conocí en la escuela. ¿En la escuela? En la escuela es una materia que yo llevaba. Uh-huh. Y de ahí surge todo, el maestro así como de... Pues tienes... Yo no me la creía, yo la verdad no decía, no, como que este deporte no es para mí. Como que no, es mucho, no es reflejo, esquivar y estar muy atenta al balón, al juego, a tus compañeras, porque se marcan jugadas. Se marcan jugadas y tú tienes que estar siempre viendo el balón que marca la jugada. Y así como de, bueno, vamos a ver qué sucede. Y pues se me dio, ya estuve jugando con mi equipo en los nacionales de Morelos, de Ciudad de México, ahorita el Panamericano. y nos toca el norteamericano, primeramente. Genial, eso es lo que viene a futuro. Sí. Pero tú te encuentras en ese deporte. Hay quienes también pues pudieron acercarse también de la misma manera que tú. Y pues algunos se quedaron en el camino, me imagino. Sí. Algunos dijeron, pues ya no. Sí, igual por el apoyo ya teníamos más compañeras. Pues somos de diferentes estados también, Veracruz, Hidalgo. Pero pues hay muchas que no se les da la oportunidad por el apoyo igual. Y pues por diferentes adversidades también que se les presentan a ellos. Y pues no fueron con nosotros. Sí, claro. Panamericano. Sí, a Panamericano. ¿Y cómo eres convocada a la selección nacional? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Participaron en algunos juegos o como algunos torneos de ahí? Sí, en la escuela hacían torneos, visorías también, pues era mucho desempeño, ¿no? Uh-huh. Estar ahí constantemente, y pues yo solo lo practicaba pues en la universidad, y ya después en casa el mismo maestro me apoyó, me dijo, no, pues practica en tu casa y vemos, van a hacer las visorías la otra semana y a ver qué pasa. Y ya, pues afortunadamente me quedé en el equipo para representar a México. ¿Cómo es eso en tu familia? No, pues ¿cómo se dio? ¿Qué avisaste? ¿Te dieron la noticia? Pues platicándole a mi papá, le digo, no, pues me estoy preparando pues para ver si represento pues a mi país, ¿no? Me dice, pues sí, pero mi papá no sabía de qué deporte, él pensaba que en fútbol, porque era lo que yo siempre había practicado. Ajá. Y ya cuando le dije, es dodgeball, me dijo, ¿qué es eso? O sea, no sabía ni qué era. Y le digo, no, pues es un deporte que apenas está saliendo pues aquí en México, no tiene tanto impacto. Ajá. Le digo, como, y el impacto ya tiene en Estados Unidos y en Canadá, que son los países como más fuertes. De hecho, ¿no? Nace en Estados Unidos, ¿no? Nace en Estados Unidos, exactamente. Sí, y ha habido muchos campeonatos mundiales. Sí, ahí sí. Sí, claro. En México en 2019 uno en Cancún y fue... Y en Álamo. Exacto. Y en México fue quien pudo reunir más equipos a nivel internacional, ¿no? Y eso también pudo haber sido un anclaje para popularizarlo. Sí, pero desafortunadamente pues no tenemos el apoyo, ¿no? Pero pues está haciendo poco, ahí se están formando federaciones ahí en el estado de Morelos, que es lo que nos está uniendo, nos apoyan igual. En una de las sedes es Dorados, una escuela creo que particular, me parece, que es la que también nos apoya. Lo que les está apoyando, ajá, ¿no? ¿Querías preguntarle algo, me imagino? No, este tema que comenta ella, ¿no? De que pues a veces falta el apoyo, tanto, yo pienso que también tanto, ¿cómo se puede decir? Gubernamental, como parte de la familia, ¿no? Porque sí, justamente claro, ahorita que platicas, yo soy maestra igual de deporte, y estaba platicando apenas con uno de los papás, que decía que lleva a su niño a fútbol, a box y a karate. Y bueno, dentro de esa plática yo me quedé pensando, pues es que uno como papá sí realmente importa demasiado el apoyar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay cosas, como dices tú, ¿no? No me gustó el box. Entonces lo descartas. Y vas a otro y dices, tampoco me gustó. Y vas a otro y hasta que llegas a un punto que... En tu caso, ¿no? Me gustó este deporte y de aquí soy. Pero si los papás no apoyan a los chicos, pues nunca los chicos se van a descubrir, ¿no? Sí, nunca van a saber para qué eres bueno. Y justamente lo que decíamos al principio, uno como deportista quiere crecer y quiere pues ir a diferentes lugares, a competir, a representar a su país, a su estado. Pero pues igual necesitamos apoyo emocional, ¿no? Sí, también. Y eso me resonó mucho en la cabeza ahorita que estás platicando y dije... O sea, ¿cómo es la vida, no? Yo eso lo acabo de comentar el lunes. Y entonces coincidimos en esta parte y digo, bueno, o sea, por algo, ¿no? Sí, todo, exactamente. Todo en esta vida coincide. Sí, tanto apoyos, ahora sí que económico, también como de tu familia, ¿no? Es como que luego no hay apoyo de ellos. Así como de, no, ¿cómo vas a ir? No creen en ti. O sea, necesitan creer en ti como para apoyarte o verte. Y así como de, bueno. O el miedo también como papás, ¿no? Porque como papás tenemos mucho miedo. Yo tengo un pequeño y luego digo, ay, yo no lo quiero meter. Yo practico karate. Yo a karate no, porque le van a pegar o algo así. Pero pues si no los dejamos vivir, ¿cuándo? No se van a desenvolver. Sí, claro. Y esto que acabas de comentar, ¿no? Por eso esta parte de insistir un poco, ¿no? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu papá? ¿Cómo fue la noticia para ellos? Porque creo que algo tenemos que dejarle. Que la verdad, reconocerte, porque aquí en La Voladora Radio... Queremos darte un reconocimiento por esta parte, ¿no? Decir que que a lo mejor igual has de estar en este tipo de sensaciones, uh-huh, en donde, bueno, pues antes ni me hacían caso, ¿no? Sí. Pero también, pues, tomar en cuenta que no es para menos lo que has logrado, uh-huh, dónde has ido, lo que lograron allá tus compañeros, ustedes, la selección. Y por eso es que quiero desmenuzar, ¿no? Esto lo, uh-huh, que estás diciendo, Nadia, y también, bueno, lo que nos está diciendo Carla en ese sentido, ¿no? Y entonces vienen si les tienes que dar la noticia a tus papás. Primero no conocía de qué se trataba el asunto. Sí, no, decían, papá, ¿qué es eso? Yo, ¿no? Pues es un nuevo deporte que me está enseñando en la universidad. Le digo, como ahí hay varios, le digo, no, no, nada más es... fútbol. Nada más es fútbol, le digo, no todo es el entorno a fútbol. Le digo, también hay otros. Dice, sí, no. Pues vamos a ver qué sale. Y le digo, bueno. Y primero me fui a la Ciudad de México. Uh-huh. Nos fuimos y igual con todos los... bueno, los estados que participan. Veracruz, Hidalgo, creo que Michoacán, varios. Y pues ya fueron tres días y yo extrañaba mi casa. Pero decía, ni modo, a salir. Sí, tenemos que esos son los sacrificios. Ajá, ¿no? Sí. Tenemos que desenvolvernos. El entorno no siempre va a ser igual. Claro. Tenemos que enfocarnos en lo que queremos y ya. Sí, desde luego. Uh-huh. Sí. Y pues venimos igual con el primer lugar, representando a Morelos, porque yo estaba estudiando en ese... bueno, estaba estudiando en ese entonces allá. Sí. Y pues la escuela igual me apoyó y las chavas que salieron de ahí de la uni para ser seleccionadas, pues nos apoyaron. Les dijeron, va. Va. Sí. ¿Cómo se da este asunto de primero esto como estatal? Y dicen, pues vamos a formar una selección, ¿no? Porque de una fecha para acá apenas empieza a ver, este deporte empieza a participar, uh-huh, en Panamericanos. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una selección nacional. ¿Cómo es cuando tú escuchas, todavía no está tan en ti, pero, uh-huh, dices, hay una selección nacional? Uh-huh. ¿Cómo es la emoción de querer, de desear, de anhelar? ¿Pasó por tu mente? Sí, obviamente sí. Echarle más ganas, así como de, no, pues yo quiero representar a mi país, yo quiero, pues, representarlo durante, pues, mucho tiempo, ¿no? Porque es un deporte que apenas empieza y no me puedo quedar solo en el nacional. Sí. Y ya, mi mente giraba todos los días, tienes que entrenar, tienes que entrenar, sí, tienes que salir. Y así como de, no, pues yo llegaba de la universidad como a las 4, de ahí ya me iba al gimnasio. Bueno, pasaba a ayudarle a mis papás porque ellos tienen un negocio y yo les ayudaba. Sí. Y de ahí al gimnasio y entrenar y entrenar, y ir a constancia, a la universidad, todo. Sí, claro, es un todo, ¿no? Es un todo. Que es importante que nos platiques esto porque no es fácil. No, es frustración al querer hacer las cosas y no, claro, poder. Claro, impotencia. Como, no me va a salir, no voy a quedar. Sí. Y echarle más ganas y decir, no, sí se puede. Sí se y pues puede. Sí pude. Sí, sí. Y es esta parte, ¿no? De creo en mí y, uh-huh, y voy a hacer cosas que no pensé que, sí, podía lograr. ¿Qué pasa el día que te dicen, dan la lista de seleccionados? Pues ustedes tienen sus medios, obviamente. Sí, y, obviamente. Y están, sí, conectados. ¿Cómo fue ese día? Pues muy emocionante porque todos así, ya van a salir las listas para ver quién va a representar a México en la universidad. Y todos nos veían pues entrenando porque entrenábamos en la escuela también. Mis compañeras y yo entrenábamos, las que estudiaban conmigo. Y ya va a salir la lista y sí. Y yo ni la quería ver, dije, no. No quiero verla. Sí, no quiero ver esa lista. El nervio. El, ¿no?, nervio, sí, más que nada. Y ya, mi amiga me dice, sí quedamos, íbamos a ir a Colombia. Y yo, no, no creo. Y dice, sí. Y ya me enseñé la lista y estaba mi nombre. Y dije, no, pues sí se pudo. Tantos sacrificios y, claro, sí dio fruto. ¿Cómo llegó esa emoción? Que sí. Yo te veo ahorita y para quien nos están viendo en Facebook, seguramente lo, uh-huh, alcancen a notar o no, pero quien nos está escuchando nada más en radio, uh-huh, es emocionante todavía para ti. Sí, todavía. Y todavía pues te conmueve. Más cosas, sí. Sí, claro. Más que nada, representando a México. Claro, sí. Y volvérselo a decir a tus papás, a tus hermanos, uh-huh, a tu familia, hasta los que no creían en ti. Exactamente. Que a veces están dentro de la familia, ¿verdad? Sí, sí. Pero no hay problema. No tienes hay problema. Que poder con, exactamente, todo. Ese es justo, ¿no? Esta parte también de la preparación. Uh-huh. El deporte te da eso, ¿no? Muchas veces en los talleres de escuela para padres que damos, yo les digo, pues permitan a sus hijos que pierdan y ganen, porque esa es la, sí, la, uh-huh, la estructura que tienen. Entonces, como deportista, se vale emocionarse, porque, sí, mira, ya me emocionaste a mí también. y emocionar a la familia de los que te rodean, pues creo que tiene que ser como un motivante más, ¿no? Uh-huh. Por eso en un principio te decía, una gran responsabilidad hoy en día. Sí, yo creo que la palabra correcta sería, debemos dejarnos sentir, ¿no? Porque, uh-huh, Es la emoción de ganar, la tristeza de perder, sí, el coraje de que entrene tanto tiempo y esto. Pues yo creo que sería más la emoción, ¿no? Sí, hay que dejarnos llevar por las emociones. Sí, las emociones. Y esta parte también de que, pues, por ejemplo, tú trabajas incluso con una lesión hoy en día dando clases. Y me imagino que las lesiones también se han dado en ti, ¿no? Sí, nada más también. Es un asunto emocional, también es una cuestión física. Me imagino cansancio. Desgaste sé físico. Sé que también das clases de natación. Sí, natación también doy aquí en una escuelita de emperadores. Ah, mira. Y entonces, pues eres un todo y muy ocupada. Sí. Y entender, ¿no? Los padres que nos están escuchando, pues entender esta situación. Del apoyo, desde luego, de los padres, sí, que tienen que ser. Total. Pero pues también entender a los hijos que pues cada quien escoge el deporte que quiere. Uh-huh. Pues tú pasaste por varios, tú también, pues creo que por dos o tres. Uh-huh. Y finalmente, bueno, se quedan en el que más les ha llenado, ¿no? Sí, sí. Y están en una selección nacional, pues digo, habla también de palabras mayores, ¿no? Sí, también. Mucho compromiso. Mucho compromiso, ¿no? Sí. Y también digo, nosotros los medios, aún con una radio pequeña, comunitaria, que estamos orgullosos de lo que has hecho. Uh-huh. Y desde luego, pues también de tus padres que te apoyaron, pues te buscamos, ¿no? Porque en nuestro caso, de nuestro programa Con Sentido Humano, pues es importante que los padres escuchen este tipo de ejemplos, ¿no? Sí, que los apoyen más que nada. Si tienen sueños, no se los trunquen. Sí, sí. Claro, y apoyarlos a entenderlos también, uh-huh, ¿no? Sí. También bien, entenderlos. Pues esta parte en donde, ya vamos a ir a una pausa, pero todavía tenemos un minuto. Esta parte en donde a ti te llaman, te convocan y todo, les dices a tus papás también. Me imagino que se emocionan y lo primero que se preguntan, los gastos, ¿no? Sí, exactamente, los gastos. ¿Cómo fue esa parte? Pues mi papá pues me apoyó en todo, mis papás, uh-huh, ellos todo. La escuela también, pero más mis papás cubrieron los gastos. Claro. Y yo también, ¿no? Trabajando, ahorrando. Yo vendía de todo en la escuela, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Tu mente tiene que volar para generar. Claro, sí, sí, uh-huh, sí. En poco tiempo, sí. Sí, claro. Pero también hubo muchos amigos que yo creo que entendieron tu situación, sí, y te apoyaron. Sí, también me apoyaron mucho. Sí, a lo mejor hasta te compraban dos o tres veces lo mismo, pero era más por el ayuda. Pero más por el ayuda, sí, sí. ¿Y hay alguien también que te pudo ayudar más? Nadie. Nada más mis papás y compañeras. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para terminar de platicar, okay, pues de tu historia. Y bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con Sentido Humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos platicando fuera del aire muchas cosas y muchas anécdotas. Te recuerdo que el día de hoy estamos con Carla Montiel Castro, campeona panamericana de dodgeball en Colombia 2025. Así es que, bueno, pues, amecamiquense. 100% amecamiquense. 100%. Bien, pues ya nos ha platicado un poco de su historia. Ya también Nadia pues le ha hecho algunas preguntas y bueno, pues creo que estamos tratando de que en beneficio de la audiencia podamos entender cómo es el deporte, cómo se ha dado en el caso de Carla, ¿no? Carla Montiel Castro. Carla, Nos quedamos un poco antes del corte, que estábamos platicando pues de esto de las emociones, quién te acompaña, cómo hiciste para pues esto de poder costear, porque finalmente a lo mejor una mayor parte de tus padres, pero pues siempre se antoja comer algo por allá, que no te falta quien te diga, me traes un recuerdito. Sí, claro. Y termina uno no trayendo nada. No. No, dicen mejor a nadie. Mejor a nadie, ni mejor tú, a ni nadie, otro. Sí. Oye, ¿qué viene para el dodgeball en México desde tu punto de vista? ¿Qué viene? Falta organizarse, ¿cuál? Difundirlo, ¿qué? Difundirlo, yo creo. Difundirlo. Sí. Ok. Porque no es poca cosa lo que hicieron, es algo grande. Sí, claro. De hecho, yo, perdón por decirlo así, pero yo te veo y siento el triunfo, el éxito, el sacrificio sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo eso. Sí. Pues vienen más cosas, ¿no? Que conozcan la población, pues, este deporte. No es muy conocido, yo creo. Apenas aquí en Amecameca están una escuela, creo que en la deportiva apenas lo están integrando. Uh-huh. Pero aún no sé muy bien. Claro. ¿Te enteraste que...? Ajá, me enteré porque una de mis compañeras me dijo, es que allá no te convocaron en la selección de aquí de Amecameca. Le dije, no. Y le digo, yo ni lo conocía que andaba aquí, por aquí en estos rumbos. Digo, claro. Yo lo conocí por la escuela. Y me dice, no, allá también está. Pero aquí en Amecameca creo que lo dan FOM. Ah, la okay, otra tipo diferente. De pelota. Ajá. La otra pelota que... Esas dos pelotas, dos la de pelotas. Tela con la que ustedes... Ajá. Uh-huh. Y es FOM. Y le digo, ah, ok. Pero pues no es muy conocido, pues falta apoyo para falta que apoyo. Conozca. Y si esa parte de ahorita, si quizá a lo mejor lo esté escuchando alguien... Si esa parte de apoyo no nada más que tú te des clases, porque pues sería genial, ¿no? Sí, claro. Pero yo sé que tus tiempos están, pero eso, lo que acabas de decir, o sea, ¿cuánto niño no se puede emocionar con tu ejemplo, no? Uh-huh. Si nosotros de adultos, bueno, yo te lo digo personalmente, uh-huh. me emociona ver personas como tú con este éxito. Y sobre todo tan sencillas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, creo que eso también es parte de la formación de tus padres. Sí, claro. Sí. ¿Tus hermanos qué te dicen? Pues mi hermana también, le digo, ella tiene ya un bebé. Y le digo, pues mételo, le digo, no lo truques. Enséñale las cosas que hay, y hay muchos deportes. Le digo, el deporte salva vidas. Claro. Sí. Obviamente le digo, tiene que ir conociendo los deportes para ver en cuál le gusta. Obviamente me dice que sí, pero también no el apoyo. Sí. También el apoyo de ella como que no. Sí, sí. Claro. Pero sí. Tiene que... Pues los niños más que nada son bien imperactivos, que gasten su energía en algo positivo más. Claro, canalizarlo. Uh-huh. Sí. Y vayan viendo que la vida es muy bonita si hacen deporte. Sí, claro. Sí, sobre todo esto también deja un... El deporte, aparte... Nadia, decías hace un momento, ¿no? ¿Qué más nos deja, no? ¿Qué más nos deja el deporte? ¿Qué te ha dejado a ti, por ejemplo? Pues decías... Mucho aprendizaje, mucho. Y más que nada lo vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo emocional, Yo recuerdo que yo iba a entrenar y yo de repente ya había reprobado una materia. Y vámonos a entrenar y ahí, mi échale y esto y el otro y se te olvida todo, ¿no? No sé si te ha pasado a ti. Sí, claro que sí. Y en la universidad así como, ya no puedo. Y estaba yo en mi último año de universidad y decía, no, es que no voy a poder. Uh-huh. Tenía lo de mi graduación, tenía lo de ir a Colombia. No estuve en mi graduación. Fue una emoción que también así como que se quedó en mí. Porque dije, salir con mis compañeros y estar con ellos. Y dije, bueno, está bien. Llegar juntos, abrazarse. Uh-huh. Es un sacrificio que tengo que hacer. Le dije, bueno. Hay otras cosas que se sacrifican también. También. Sí. Y dije, bueno, después los voy a ver, yo creo que en otro momento, pero pues esto es importante también. Pero seguramente están orgullosos de... Sí, también. De que te fuiste y sobre todo el resultado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue ese... No sé si fue a partir del último partido, llegaron a una final. ¿Cómo se dan esos torneos? Esos torneos. Pues se hace un round robin y ya contra los países que te toque. Ah, ok. Tocó Venezuela, Argentina, los primeros partidos, los primeros días que llegamos, porque estuvimos en dos sedes, que fue en Sopo y en Chía. Uh-huh. Ya fue como diferentes países en diferentes canchas, ¿no? Chile creo que fue nuestro partido un poquito fuerte. Complicado. Complicado. Sí. porque ellas cachan mucho. O sea, ahí en ese deporte tienes que cachar, esquivar y quemar a tu adversario. Y así como que nos estábamos frustrando, pero llegamos a la final. Claro, qué emocionante. O sea, sí, que... en el último set ya quedaban 30 segundos para terminar el partido. Y eran las 6 argentinas contra 2 de nosotros, 2 mexicanas. Ajá. Y ya tenía pues el triunfo Argentina. Prácticamente. Sí, sí. Pero pues ya era tanta la emoción que pues las que estaban en cancha se pusieron las pilas, hicieron catch, entra una de mis compañeras. Uh-huh. 3-4, queman a una, 3-3. En 10 segundos quemaron a otra y ganamos por mayoría de jugadores. ¿Qué se siente? No, bien emocionante. Todas llorando, obviamente. Sí, desde luego, esa emoción tan fuerte, tan grande. Sí, porque ya un año atrás en Austria ganó Argentina. Entonces ya era como de no podemos pasar por lo mismo otra vez. Sí, claro. Y los argentinos tienen su personalidad, son muy alzados. Como, sí, son así como de no. Dicen que muy creídos. Ajá. Llegan, bueno, todos los nacionales y los partidos anteriores que habíamos tenido contra ellos, llegan así con banda y todo, sí. Y todo haciendo revuelo y así como de nosotros muy tranquilos así en la banquita, a ver a qué hora se sientan. Sí, a ver a qué hora, sí, cierto. Tienen sí. Su personalidad un poquito pesada, pero pues, ni modo a lidiar con ellos. No, sí, claro, y de eso se aprende también, sí, ¿no? También. Finalmente. ¿Quién fue tu coach, tu entrenador nacional? Se llama, es mi maestro, era mi maestro de, primero me dio handball. Ajá. Que también era un deporte que yo no conocía. Ajá. Handball me dio y después dodgeball. Se llama Abner. Abner. Oh. Y es de Morelos. De Morelos. Uh-huh. Sí, ¿no? Pues un saludo, ¿no? Grande, sí. Por todos los logros. Hay que... ellos tienen que saberlas manejar y más ustedes que son, sí, emocionalmente más fuertes. Sí. Sí. Él y nuestra coach Susi. También. No, y pues, llevamos a Susi. No, que pues, es la que nos da los masajes y... no se decaigan, porque es mucha emoción en poco tiempo, sí. Tienes que estar concentrada, tienes que lidiar con todo, es otro ambiente, otro clima. El entorno, sí, es todo. El viaje. Sí, el vuelo. ¿Cuántas horas se hicieron? 6 horas. 6 horas, puede ser que no sean muchas, pero finalmente sí. Sí. Sí, pues emocionante lo que vivió. Uh-huh. Viendo a tantos países, el nervio también, sí. El pensar en los papás, en qué hago yo aquí, sí, mi casita, mi cama. Yo decía, mi mamá, ya los extraño, y dice, no, pues aguanta, otros días ya. Y okay, ya vas a estar, sí. Ya vas a estar aquí. Sí, pues, importantísimo, bueno, pues que nos hayas platicado el día de hoy todo esto, darte las gracias de verdad, porque no, hayas venido. Gracias a ustedes. La Voladora Radio es tu casa, y cuando quieras y ocupes algo que nosotros podamos hacer por el deporte, por ti, ojalá nos puedas tener en comunicación de sí, cuando... Sí, claro que sí. Pues ahora que vayas a tus nuevas... Al norteamericano. Claro que sí, ahí los estaremos hosteando en las redes. Sí, sí, por favor, y para que pues nosotros tengamos y te sigamos. ¿No? ¿Dónde te pueden seguir? Pues en mis redes sociales, creo. Sí, ok. ¿Cuáles son? ¿Puedes compartirlas? Claro que sí, Carla Montiel. Carla Montiel. En Instagram y Carla Castro en Facebook. En Facebook. Uh-huh. Bueno, pues muy agradecidos. Sí. En... 10 segunditos, ¿qué les dejas a los jóvenes que te escuchan? Que ya hagan deporte, no se dejen caer, no se trunquen. Si no los apoyan, ustedes pueden solos. Sí, pues muchísimas gracias, sí, Carla. Muchas gracias por haber venido. Sí, bueno, pues nosotros gracias. Nos vamos. Nadia, un gusto haberte acompañado. Gracias. ¿Sí? Y bueno, pues nos vamos. Qué bueno que pudimos tener toda esta información, estar emocionados y alegres el día de hoy. Conocer y aprender. Nos sí, vemos claro. El próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.